Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Ese nene sos vos. La crisis migratoria que vive Europa, visibilizada por la foto de Aylan, el niño sirio kurdo, desató infinidad de reflexiones, lamentos desgarradores, hipocresías moralistas y variedad de pronunciamientos sobre el tema. Las redes sociales, nuevo ágora de la humanidad, han destilado lástima, indignación, broncas y xenofobias varias que mostraron claramente la condición contradictoria de ese colectivo llamado humanidad. Entre tantas reflexiones vacías, encontré una muy esclarecedora de nuestro compañero de la Casa Joven, Diego Ricciuza, que me gustaría compartir. Abro comillas, el nene muerto en la playa que tantas conciencias ha movilizado. Es el mismo nene que duerme en la calle. Es el mismo que pide la moneda en la esquina. Ese que no ves porque está cerca. Es el mismo nene que anda sucio, es negro y es hijo de la gente, a la que despectivamente llamás planero. Ese nene es el hijo de un boliviano o paraguayo o peruano, o del país que sea, a los que despreciás. Ese nene es tu abuelo, cuando se escapó de la hambruna europea. O sea, ese nene sos vos. Cierro comillas. Este texto desnuda la hipocresía y el falso moralismo en el que estamos inmersos como sociedad. El dolorismo extremo frente a la injusticia que no nos toca, frente a ese chico blanco y de clase media que nos genera un falso compromiso, y la estigmatización, juicio y condena frente al morocho con gorrita de uno de nuestros barrios. El tema es el otro. El tema es la otra. El otro nos constituye, nos interpela, nos define. Nos vamos haciendo sujetos en la medida que nos reconocemos mutuamente con los otros. Sin el otro, no somos, no existimos. Por eso despierta amores y odios, empatía y antipatía, saca lo peor y lo mejor de nosotros. El otro desnuda la profunda contradicción en que vivimos, revela nuestras hipocresías y moralismos falsos, pone sobre el tapete la contradicción entre lo que hacemos y decimos. Porque el otro, la otra, soy yo. ¿Por qué Aylan me enfurece y despierta mis deseos de justicia? Y el pibe que se murió en los monoblogs de Soldati al venirse abajo una escalera es un negro de mierda. ¿Por qué estamos dispuestos a recibir una familia de migrantes sirios y frente a los bolivianos y paraguayos hablamos de bolitas y paraguas despectivamente y queremos que se vayan porque nos sacan el trabajo? En la consideración que tengamos por el otro, por la otra, especialmente del que está cerca, se esconde el modelo de sociedad que queremos construir. Para pocos o para todos, fraterna o hipócrita, igualitaria o injusta, porque como dice Diego Ricciuza, ese nene sos vos. Thank you. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, Damián. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Tony. ¿Cómo andamos? Bien. Acá estamos. Otra vez, por acá. Bien. Estamos ahí todavía como procesando esto que nos acabas de compartir y también lo que significó esa foto, digamos, que circuló en las redes sociales y que ameritó tantas reflexiones, pero digamos, también compartiendo totalmente las palabras de Diego, digamos, y pensar esa, en realidad, que la niñez sigue siendo ese lugar donde uno encuentra como lo más sagrado, lo que debería ser cuidado, lo más lo que debería ser, digamos, la etapa más feliz, digamos, de una persona que te va forjando, digamos, para toda la vida, digamos, y entonces estas cosas nos golpean, pero también nos hace pensar en toda otra cantidad de pibes, ¿no? Sí, de pibes, y me parece que en Island y en los pibes con los que uno ha compartido la vida y sigue compartiendo y comparte ese deseo de que tengan una infancia feliz, también entran todos y todas aquellos que a los que esta sociedad desprecia, ¿no? A los que esta sociedad que hoy vivimos deja de lado. Porque es verdad esta diferencia que hacemos entre los sirios, que ahora parece que, ¿no?, todos somos sirios por todo el despiole que hay, y por otro lado, con el que tenemos al lado, con el que nos limpia el vidrio, con nos limpia el parabrisas, con el que nos pide una moneda, no solo un pibe, un grande. Enseguida el miedo, la estigmatización, el negro de mierda, el cuidado, ¿no? Entonces, me parece que también pasa por ahí la cosa, ¿no? Porque tenemos que darnos cuenta que ese otro al que despreciamos, ese otro también somos nosotros mismos, y somos lo que nosotros queremos para nuestra sociedad y queremos para nuestras vidas y las vidas de los otros, ¿no? Sí, incluso, digamos, este lugar en el que a veces en las redes sociales es muy propicia para esas cosas en las que todo el mundo condena, Europa, que cierra las fronteras, y quizás después reproducen, digamos, la misma actitud para esto, para con el vecino, digamos, que es inmigrante, para digamos, aquellos que, que es el diferente, el que es el distinto, digamos, y esa indignación dura apenas, digamos, lo que dura la indignación de ver la foto y después se vuelve a la normalidad sin la posibilidad de conectar, digamos, esos dos mundos que en realidad es el mismo, ¿no? Sí, somos rápidos para los juicios, somos rápidos para los grandes discursos moralistas, somos rápidos para la solidaridad que no nos compromete, esa solidaridad que hay que hacer a 10.000, 15.000, 100.000 kilómetros, somos rápidos para esa solidaridad, pero la cosa es con el que tenemos al lado, ¿no? En donde están representados también todos ellos, ¿no? Están representados los sirios, están representados Ayla, están representados todos, ¿no? Con el que tenemos que cada día comprometernos y construir con él y desde él y desde ella una sociedad más justa, ¿no? Y no quería olvidarme de una cosa, ¿no? En estos días, en algunos canales, yo lo vi en C5N y en TN, han reporteado a una religiosa que se llama Guadalupe y a un cura que se llama el padre Romanelli, me parece. Los dos están ahí en Siria y pertenecen al Verbo Encarnado, ¿no? Los misioneros del Verbo Encarnado, esta congregación de ultraderecha, ultranacionalista, que para que la gente que nos escucha se ubique, el único obispo que los ordena acá, que ordena a los sacerdotes acá en Argentina, es Aguer. Bueno, y a ellos le han preguntado y han estado medio así como siendo los voceros desde una mirada, entre comillas, católica, de lo que está pasando en Siria, ¿no? Y más allá que todo el tema del Estado Islámico es un tema muy complejo, era terrible escuchar la argumentación y lo que proponían, ¿no? Ellos hablaban de que había que buscar soluciones eficaces para esto. Que no podía ser que tiraran una bombita y murieran dos islámicos nada más. Así lo dijeron, ¿no? Es decir, ¿de qué sirve si tiras una bombita y mueren dos islámicos? Dijo la monja, ¿no? Mira qué bien. hay que ser eficaces, ¿no? Y eso, y sin decirlo abiertamente y llamar a una guerra, prácticamente una guerra santa, todos sabemos lo que piensa el Verbo Encarnado en este tipo de cosas y son adalides de la guerra santa, me parece que es echar más leña al fuego. Palabras a las que ya ha respondido Francia y ha respondido Gran Bretaña hoy, diciendo que no solamente, fundamentalmente, Francia va a recibir refugiados sirios, sino que va a bombardear Siria. Tanto claro. Francia como Gran Bretaña van a bombardear Siria. Ojo, porque a veces, no sé, me parece que hacemos, que algunos hacen lecturas equivocadas, lecturas fundamentalistas, tanto de un lado como del otro. La gente del Verbo Encarnado es fundamentalista del catolicismo, y bueno, esos dos fundamentalismos pueden terminar en algo todavía mucho más terrible y mucho más complejo, ¿no? Sí, y ni lerdo ni perezoso nuestro Papa argentino, Francisco, que es Bergoglio, como dice Fenoy siempre, bueno, le recibió ahí dos familias de refugiados en el Vaticano. Bueno, nada, un Papa que está acostumbrado a hacer estos gestos que poco modifican en lo estructural, pero que tienen bastante llegada, digamos, a los fieles a veces y, sí, y a los general, no fieles, digamos, también. La simpatía, sí, claro. Sí, simbólicamente él maneja muy bien los símbolos, no solamente eso, sino que, bueno, llamó a todas las parroquias de Europa a recibir una familia por parroquia, por comunidad. Indudablemente va teniendo esos gestos que otro no los tuvo. Por supuesto, como vos decís, no incide en lo estructural, pero incide en lo simbólico, y incide en lo emocional, incide en lo afectivo, y son gestos que indudablemente aumentan también su capital a nivel político. Sí, hace esa convocatoria como, bueno, un poco haciendo, presentando un número, dice, de más o menos 50, pensando en un número de 50.000 parroquias entre Alemania, Francia e Italia, que podrían recibir a estas familias. Bueno, después uno, buscando información y leyendo, se encuentra con datos bastante anecdóticos que parecen una tomada de pelo. Esto como que hay peluqueros en Roma disponibles a realizarle corte de pelo a los más necesitados. Bueno, en realidad uno ahí se encuentra con esa solidaridad que decíamos hoy, que pareciera que va a modificar algo, pero que en realidad no está, que es solamente algo pasajero muchas veces, y uno entiende y acepta, digamos, que sea la forma de ayuda, digamos, que algunos se plantean, y bueno, está bien, hay que recibirla, pero digamos, bueno, uno espera de algunos actores siempre un poquito más. Por supuesto. Y no estos gestos, digamos, tan al pasar, digamos. Sí, sí, yo en un momento hablaba esta semana con algunos compañeros y compañeras y les decía qué bueno hubiera sido que Francisco hubiera dicho el domingo en el Ángelus, bueno, a partir de mañana la Plaza del Vaticano se convierte en un gran campamento de refugiados, ¿no? Y bueno, y todos aquellos que quieran venir el domingo al Ángelus, que vengan a darle una mano acá y que vengan a compartir la vida con ellos, ¿no? Y que hubiera denunciado abiertamente tanto a Francia como a Alemania como a toda Europa porque ellos son los causantes de esto, ¿no? Ellos y Estados Unidos, ¿no? Ellos son los causantes de todo, del Estado Islámico, son los causantes de las guerras, son los causantes de esta migración y de este desastre que se está viviendo, ¿no? Bueno, hubiera estado bueno. Pero bueno, hace esto y a mucha gente le llega y bueno, y le hace bien y lo impulsa por ahí a una mirada más solidaria de las cosas, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, que cada cual haga su camino. Sí. Lo respetamos. Pero bueno, no quería dejar de pasar ese detalle para mostrar otra vez, digamos, esta política de los gestos que ha tenido el Papa Francisco en los últimos tiempos, y más con este caso. Pero bueno, nos quedamos por ahí un poco con esto que planteabas al principio, Tony. Me parece que está bueno como rescatar de pensar, digamos, en eso, cuando se ve esta foto, digamos, de pensar en muchísimos otros pibes que se nos vienen a la mente. Totalmente. Y que en realidad nos deben indignar y movilizar todos por igual, digamos. No solamente por el impacto, claro, de lo que fue esta foto, sino ahora, cuando salgamos a la calle, digamos, cualquier pibe que veamos, digamos, tiene que tener tiene que estar cuidado, querido, feliz, tener una casa y poder criarse y vivir, digamos, en el país en el que nació digamos, porque bueno, tiene que ver con su laburo, con su salud, su identidad, que puedan jugar, exactamente ese pibe

esto que está pasando en el Teatro Argentino, que es el enrejado, se le está poniendo. ¿Vos conocés el Teatro Argentino? Sí. ¿Viste que tiene como, cuando llegás, una entrada como muy grande, una vereda enorme? Bueno, ¿sabés qué van a hacer ahora, Marcelito, ahí? ¿Qué van a hacer? Le van a poner rejas. ¿Rejas? ¿Te parece? Bueno. La nota de tapa tiene que ver con ese tema. Hubo varios colectivos culturales. Bueno, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de La Plata también. Y decir, no solamente aquellas personas de la cultura, sino aquellos que manejan el tema, que saben. También se manifestaron en contra, digamos, de esta decisión de enrejar el Teatro Argentino. Bueno, va a tener, dice, una frontera con barrotes valuada en 5 millones de pesos. Va a separar las prácticas culturales en el mayor espacio teatral de La Plata. Los funcionarios explican que las rejas postergarán protegerán al edificio del vandalismo, y el gobernador responsabiliza a los inadaptados que utilizan el lugar. Hay un debate ahí con la apropiación que hicieron de ese espacio los jóvenes raperos, los grafiteros, los skaters de esta ciudad, que es una expresión también cultural, callejera, digamos. Bueno, parte de poner, digamos, las rejas del teatro tiene que ver con limitar el uso de las personas, digamos, de ese espacio. Y además, una inversión nada más ni nada menos que de 5 millones de pesos. Yo no he enterado, estaba. En poner rejas. ¿Vos podés creer que se gaste la plata en eso? Bueno. La pulseada también de septiembre trae una nota sobre las mujeres en las cárceles. Laura Malacalza, que es del Observatorio de Género de la Defensoría del Pueblo, analiza con la pulseada, digamos, el perfil de estas madres que están presas y la situación de los niños, de sus hijos que también están en prisión con ellas, digamos. Otra de las notas tiene que ver con el narcotráfico. Es un tema que estuvo, digamos, bastante presente en las campañas políticas de los candidatos presidenciales. Y un poco en la nota se mete de lleno en analizar qué riesgos esconde esta guerra contra el narcotráfico, qué consecuencia tuvo en otros países también, como en el caso de México, y qué mitos hay en los discursos electorales, qué dicen los políticos con respecto a la famosa lucha contra el narcotráfico. También a una notita que retoma o refresca aquella entrevista que le hicimos en la Pulseada Radio al cantante de La Noche de Garufa, de Cajale Casazo y de Narvales, que estuvieron haciendo ese recital a beneficio de la Casa de Niños Chispita. Otras notas, libros recuperados, que es una nota que se realiza en Rosario, en la Biblioteca Popular, La Vigil, que sufrió el genocidio cultural en la última dictadura. Habían robado y quemado libros. Desaparecieron socios, secuestraron empleados, y hoy el espacio se volvió a abrir para seguir escribiendo las páginas de la resistencia. Hay una nota sobre Suna Rocha, esta cantante que hoy tiene 67 años, quien fuera, digamos, llegara a los escenarios de la mano de Mercedes Sosa. Y también una nota, como decía en la tanda nuestra publicidad de la revista, de la casita Guaguaguasi, que significa en lengua quechua Casa de Niños y Niñas. Es un lugar que fue fundado en La Plata por una militante de los pueblos originarios, que es María Ochoa, que recibe casi todos los días a 40 chicos de familias originarias. Bueno, la pulseada estuvo visitándola y conociendo un poco de qué se trata esa casita. En El Tráfico de Tentaciones, una película con 12 años de rodaje, la biografía del músico negro y chaqueño Oscar Alemán, y el primer disco de Leticia Cardelli, que es otra bonaerense también criada artísticamente acá en la ciudad de La Plata. Sobre el final de la revista tenemos la foto que cierra cada revista en esta ocasión, Checha Basterrechea, y El Instante Murguero, junto ahí con los peques de Bransen. Así que ya llegó la pulseada de septiembre. A nuestros suscriptores, que tengan ahí un poquito de paciencia, que en estos días va a estar llegando. La vamos a tener también acá en el programa para ir sacándole sonido. Sonidos. En la revista. Hablando de sacar sonidos, usted hoy me contó que... ¿Qué tenemos dentro de poco? Ajá. ¿Va a haber un poco de candombe? Sí. ¿Por qué? ¿En dónde va a haber candombe? El cumpleaños de la Minga. Es el cumpleaños de la Minga. De nuestros amigos de la Minga, con los que estuvimos compartiendo un poco de candombe allá en el hogar el día de hoy. Sí. Bueno, ¿cuándo va a ser el cumpleaños de la Minga? Ahora en septiembre. Sí. En septiembre. Falta poquito. Sí. Es el viernes 26. Sí. Perdón, viernes 26, no, sábado 26. Viernes 25. Sábado 26. Se ríe. Explíquenselo bien. Estoy contando que cumplen años. ¿Cuántos años cumple? A ver. La Minga. No sé. 11. 11 años de la Minga. Y van a estar haciendo una llamada. Ajá. Para las comparsas amigas. Sí. Ahí en la estación. Bueno, en realidad siempre se finaliza el toque en la estación provincial. Claro. Pero vamos a estar saliendo ahí desde 13:71. Sí. Bueno. Es verdad que va a haber un asado, me parece. Sí, me parece que sí. Bueno, me parece que sí, va a haber un asado. Este, ¿lo paga Santillana el asado? No sé. Ajá. No sé, porque yo tengo juntada plata. ¿Para? Para irme a Uruguay. Es verdad que sí, va a Uruguay. Bueno, Marcelito Santillán se va a Uruguay. Otra vez, qué suerte. Bueno, así que está la llamada el 25, perdón, el 26, sábado 26 de septiembre, ahí digamos en el barrio Meridiano Quinto, ¿sí? Donde suele salir la Minga todos los domingos. Uh-huh. Este, va a estar Marcelito Santillán ahí adelante, arengando, agitando a esos, ¿sí?, tocadores. Así que bueno, va a ser a partir de las 3 de la tarde, y van a estar saliendo las comparsas ahí, siempre se deja un ratito, una distancia entre una y otra para que se disfrute, digamos, el que va tocando y el que va escuchando también, claro, y el que va bailando. Uh-huh. Así que estamos invitando ahí para el sábado 26. ¿Me parece perfecto? Sábado 26. Sábado 26, cumpleaños de la Minga. Vamos, oyente, ¿eh? Vamos todos los oyentes a escuchar la llamada de la Minga. Exactamente. Bueno, ¿le parece mucho una canción más? Hoy estamos muy musicales. A ver. Algo de La Vela Puerca, ¿le parece? ¡Apa! ¿Está aprobado, señor director? Sí. Está aprobado, me parece perfecto. Usted, bueno, yo no. Bueno, escuchamos un temita de La Vela Puerca. Dale. Animal, sabes, hay muchas piedras para domar. compromiso no va a aguantar. Humeando tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, el compromiso no va a aguantar. Te juego una pulseada. Con un compañero es como un juego que te agarras de la mano, bien apoyado, y que no esté con las manos bien encima, así. Si ganas, otro tiene la más fuerza que vos, ahí te gana. O si no, si yo tengo más fuerza que él, yo lo puedo ganar. No es como pelea, pero es un juego. La Pulseada Radio, con el codo en la mesa y los puños apretados. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. Seguimos al aire en... Ajá, me parece que lo agarré tragando a Marcelito. En la Pulseada Radio. Ah, bien, bien. Estaba comiendo justito. No te dejo... ¿Qué cosa? Bueno, ahí estábamos adelantando hoy un poquito el sumario, digamos, de la próxima revista La Pulseada. Contábamos que una de las notas, digamos, en esta pulseada está hecha Asuna Rocha. Uh-huh. Y nos encontramos en comunicación telefónica con Juan Manuel Manarino, que es quien hizo esta nota en la revista. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Damián te habla. Hola, ¿qué tal, Damián? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, en esta revista tenemos esta entrevista a Asuna Rocha, decíamos esta dice, bueno, con una trenza y una flor roja en su oreja, adornando su cara india, fue presentada por Mercedes Sosa en 1984 en el Luna Park. Hoy tiene 67 años y una carrera de 3 décadas. Bueno, la estuviste visitando y realizando esta entrevista. Sí, la entrevista se la hice en su departamento de Buenos Aires. Ella está viviendo hace bastantes años en Buenos Aires. Uh-huh. Hay que aclarar que nació en Córdoba, pero bueno, después de ese bautismo de fuego que fue el Luna Park en 1984, donde subí al escenario siendo muy jovencita con Raúl Carnota, que fue su compañero también, digamos, de vida en mucho tiempo, tienen una hija juntos. Y ese bautismo de fuego que lo hicieron juntos en esa dupla maravillosa, ¿no? Carnota, Asuna Rocha, con Mercedes Sosa en esos recitales célebres de Mercedes cuando volvió al país. Uh-huh. Y después de ese bautismo de fuego, bueno, Asuna Rocha se afinca en Buenos Aires como una de las tantas, digamos, artistas que de esa troupe que dice ella que viene a la capital a mostrar su arte, a tratar de ser reconocido. Y bueno, ahí empieza un poco, después de ese rito de iniciación, su carrera, que es una carrera que sostiene hasta hoy, como decías vos, después de 30 años de trayectoria, con 67 años y más viva que nunca. Está grabando un disco justamente en homenaje a Raúl Carnota, que como sabemos, lamentablemente falleció hace, uh-huh, hace unos años, una pérdida muy grande, uno de los compositores e intérpretes más grandes de la música popular argentina. Y Asuna Rocha en este momento está grabando un disco que se llama Asuna interpreta a Raúl. Así que bueno, ya lo escucharemos. Y bueno, ahí repasan esta entrevista que sale este mes en la revista La Pulseada. Repasa un poco su carrera, cuenta algunas de las escenas más, más representativas, digamos, de este último momento suyo, y sobre todo, digamos, pone sobre la mesa una historia algo conocida dentro de, digamos, de los que son más del palo del folclore, pero no tanto para el público general, que es su relación con Atahualpa Yupanqui, ¿no? Uh-huh. A quien acompañó en sus últimos años de vida y con quien, digamos, se carteó durante un tiempo, así que nos mostró algunos de esos fragmentos de cartas donde Atahualpa desde París, digamos, antes de volverse a la Argentina, en esa última etapa de vida le escribe un par, digamos, de cosas, algunas más afectivas y más íntimas, otras más generales, de este hombre tan tímido como temible, como lo escribió ella, ¿no? Que en vida no se animó Suna Rocha a interpretarlo. Fíjate vos la, uh-huh, digamos, uh-huh, la figura que era Atahualpa para ella, que no se animó a interpretarlo. Después de que falleció, sí, digamos, ¿no? Empezó como a interpretar varias de sus canciones. Y bueno, creo que esa es una de las grandes virtudes de Suna Rocha, ¿no? Como elegir composiciones del amplio acervo de melodías, de ritmos y de letras de la composición popular. Y ha rescatado Suna Rocha en sus más de 10 discos, en sus permanentes recitales, digamos, y conciertos, uh-huh, en todo el país y en el exterior. Siempre ha rescatado como a compositores de la talla de Atahualpa, Eduardo Falú, a otros ignotos o menos conocidos, digamos, ¿no? Por lo cual siempre su repertorio fue como muy, muy interesante en ese sentido, ¿no? Uh-huh. ¿Para cuándo tiene pensado este disco digamos, en homenaje a Carnota, Suna Rocha? Mirá, por lo que me contaba, es un material que está terminando de grabar y que posiblemente, si no está para fines de año, también estará para el año que viene, pero está en pleno proceso de masterización y de mezcla, así que bueno, próximamente va a estar este último material de ella. Sus últimos materiales habían sido un disco que se llama La Criolla, que es un disco muy folclórico, que lo grabó en Córdoba, casi como un regreso a su tierra, según nos comentó. Allí ella es de Tulumba, en un pueblito del departamento de Tulumba, donde se está construyendo una casa y piensa, digamos, volver a vivir dentro de unos años, cuando termine su etapa artística, suponemos. Y el anterior a La Criolla fue un disco que se llamó Sos Agua, que fue un poco dedicado a la cuestión, a la problemática del agua y a la problemática medioambiental, invitando a algunos artistas. Y un viraje también de Suna Rocha en este último tiempo más latinoamericano, ¿no? O sea, uh-huh, no solamente folclórico de la música popular argentina, sino también interpretando y cantando con compositores más latinoamericanos. Incluso su deseo es como tratar de meterse un poco más, digamos, en esas melodías más contemporáneas. Así que bueno, Suna está muy vigente, tiene, digamos, un amplísimo repertorio. Para aquellos que no lo conocen, discos maravillosos. Bueno, desde luego ese disco que hizo con Raúl Carnota, allí, uh-huh, cuando empezó, en 1984, que se llama Suna Rocha Raúl Carnota, así sencillo. Después otros, Corazón de Malinche. Tiene varios discos, digamos, muy lindos. Bueno, ha tocado con muchos músicos como Leda Valladares, Pedro Aznar, bueno, León Gieco, bueno, ni hablar Mercedes Sosa. Uh-huh. Tiene como una trayectoria muy rica para conocer, y también tiene, digamos, una visión muy muy polémica, y ella incluso es una mujer bastante brava, a sí mismo se define también, ¿no? Uh-huh. Una mujer que le gusta polemizar acerca de, bueno, qué se está componiendo hoy, cómo se lo está haciendo. Tiene una visión bastante crítica de lo que se consensúa como folclore, digamos, ¿no? Uh-huh. En la industria y en el mercado. Y siempre fue, digamos, así. Suna desde siempre tuvo una visión, digamos, bastante particular y singular, digamos, de la interpretación artística desde la música popular. Y aún así, sigue siendo una persona que reivindica mucho el estudio de las raíces, digamos, ¿no? Uh-huh. sea, volver a escuchar a los grandes clásicos del folclore y para después incluso trascenderlos e incluso resignificarlos con otras melodías más contemporáneas. Pero un poco la alarma que enciende Suna en la entrevista también es esa, digamos, ¿no? Como la herencia cultural también a veces está amenazada de ciertos tópicos de la industria o del esnovismo musical que hacen perder cuestiones muy concretas de identidad cultural, ¿no? Bueno, Juan Manuel, vamos a estar igual dentro de los próximos programas de Radio La Pulseada volviéndote a llamar y escuchando algunos audios de esta revista, de esta entrevista para la revista. Queríamos un poco adelantar algo y bueno, sin duda digamos una referente para todos nosotros, para la música latinoamericana que ya lo está haciendo, digamos, y bueno, y va ahí nuestro homenaje a Suna Rocha, digamos, a todo su trabajo, nuestro reconocimiento, mejor dicho, a todo su trabajo, digamos, a esta trayectoria. Así que bueno, nos vamos a volver a comunicar, Juan Manuel, y a seguir charlando un poquito más sobre Suna. Bueno, muchas gracias, Damián, y bueno, los invitamos a todos a leer esta entrevista, entonces, que nos dio una exclusiva para La Pulseada, Suna Rocha, contando su carrera, su trayectoria y su presente de una de las intérpretes más importantes de la música popular argentina, junto a Mercedes Sosa, Linel Herrera, bueno, Suma Paz y muchas otras más. Así que bueno, quienes nunca la escucharon, también los invitamos a escucharlos, así pueden recorrer la Suna Rocha en las distintas plataformas musicales que hay en internet. Se encuentran sus discos, sus canciones, que realmente son muy lindas, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora un besito. Acá te saluda Marcelito Santillán. Ay, Marcelito, un abrazo grande. ¿Todo bien vos? Bien, vos. Bien, andamos. Bueno, te mando un beso. Vos querido. También. Bueno. Aguante la pusida radio, ¿eh? Dale, gracias, capo. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias y te vamos a estar volviendo a llamar y a retomar la nota. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau, chau. Bueno, vamos a escuchar un temita de Suna Rocha, ¿te parece, Marcelito? Dale. Ahí va. Qué lindo, Suna Rocha, Marcelito. ¿Cómo? Temazo. Bueno, vamos llegando al final de este programa de La Pulseada Radio. Sí. Y antes de terminar, queremos hacer una invitación porque vamos a estar con La Pulseada, con la revista, en el próximo Festival de Cine Latinoamericano. Ajá. Que se realiza acá en la ciudad de La Plata. es el décimo ya, será del 10 al 20 de septiembre. Para que nos cuente un poquito más, nos encontramos en comunicación telefónica con Federico Ambrosi. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Damián te habla. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bien, muy bien, acá ultimando los detalles con todo el equipo del festival. Muy contentos porque se viene de la décima edición, como bien ustedes anunciaban, donde va a haber más de 200 películas en 11 días en 5 salas distintas de la ciudad. Así que todo un desafío, pero con muchas ganas de que el platense pueda ver mucho cine latinoamericano. Ajá. Qué bueno, Federico, se está pensando, bueno, decíamos del 10 al 20, ¿dónde, cuáles son las salas, la gente que quiera asistir al festival, dónde se va a estar acercando? Mirá, el jueves a las 10 arranca todo en el Centro Cultural Islas Malvinas, a partir de las 19 horas va a estar la noche de apertura con recitales de La Murga La Macanuda, de Mariana Paraguay. Va a haber dos cortos de apertura y a partir del viernes de 18 hasta las 12 de la noche en el Centro Cultural de las Malvinas, en el Planetario de la Ciudad de La Plata, en el Teatro La Comedia, en el Taller de Teatro de la Universidad y en el Teatro Argentino en la Sala TAD. Esas van a ser las sedes oficiales del festival. Ah, un despliegue importantísimo. ¡Epa! Sí, la verdad que ha crecido el festival en los últimos años. No, para nosotros es todo un desafío, pero también nos pone muy contentos porque no solo creció en cantidad de días y películas, sino también en el equipo que compone el festival. Gente que se va acercando, no solo periodistas o realizadores de cine, sino también diseñadores, músicos, y siempre tenemos un montón de propuestas que nos van acercando, y esa siempre fue la esencia del festival, ¿no? Ser un lugar abierto, un lugar donde la cultura sea lo principal que respire, ¿no? Y en este caso, bueno, mirar mucho cine es el objetivo primordial. ¿Con qué tipo de cine se encuentra, Federico, la gente que se acerca a este festival de cine latinoamericano? Porque, digamos, festivales hay de cine unos cuantos, digamos, pero bueno, este ya tiene 10 años y nada, ¿qué tipo de cine les gusta generar, digamos, en ese espacio? Mirá, bueno, primero, antes que nada, de todos los países de Latinoamérica, también de Centroamérica. Va a haber películas ópera prima y segundas películas de, sobre todo de generaciones muy jóvenes que tienen historias muy frescas y contundentes para contar. Eso es lo que siempre nosotros tratamos de buscar, una mirada amplia en cuanto a la cultura, a la política, a los problemas sociales, económicos de cada país. Y es muy interesante ver cómo los realizadores abordan sus distintas problemáticas, ¿no? No es lo mismo lo que se está contando en Brasil que en México, o lo que se está contando en Jamaica, que nos llegó este año, República Dominicana, o Costa Rica, o Chile, y por supuesto ni hablar de la diversidad que hay en el cine en Argentina, y la cantidad de películas que se hicieron este año en La Plata, que va a haber más de 50 entre largos y cortos. Bien, bien, buenísimo. Buenísimo. Y va a haber también, bueno, eso decías, también va a haber música, bueno, ahí arranca incluso, digamos, con un poco de murga. Sí, nos gusta mucho esa transversalidad de sumar distintos referentes de la ciudad, ¿no? Va a estar el señor Tomate, Juan Mariana Paraguay, Jungla, va a haber muchísimas fiestas, conferencias también, donde nos preguntamos, ¿existe el cine platense? Y convocamos a varias productoras de la ciudad. También Bucaneros, que es una asociación de documentalistas que se formó en Cuba, pero le integran 19 realizadores de todos países distintos, y vienen dos de los integrantes a dar la charla de cómo es hacer el cine colectivo. Si bien el cine es colectivo por la cantidad de personas que lo integran, en este caso tiene la particularidad de que son de todos países distintos. Y también va a haber cine en el Planetario, que es la primera vez que lo hacemos, son tres películas en Full Dome, así que que abarca toda la cúpula, ¿no?, de lo que es el Planetario, una experiencia única para verlo. Qué bueno. Bueno, Federico, nos vamos a estar viendo entonces ahí en el festival, vamos a aprovechar, digamos, este despliegue, esta posibilidad de participar. Así que bueno, está el evento, bueno, está la página de Facebook para buscar la programación, está la página en internet también, digamos, que es www.fesalp.com, ahí se encuentra toda la grilla completa, digamos, de lo que va a ser todo el festival. Sí, lo que me gustaría resaltar que todas las entradas son gratuitas, de todos los espacios, de todas las funciones, de las conferencias, de las fiestas, así que la idea nuestra, como dije al principio, es que el platense salga de su casa, no vea más, por lo menos por estos 10 días, películas en sus computadoras, sino que aproveche para ver un cine latino que no se ve habitualmente y con gente, ¿no?, que es lo más lindo del cine. Exactamente. Bueno, Federico, un abrazo grande y nos estamos viendo en estos días. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por la difusión. Un gran abrazo. Besito. Bye bye. Bueno, pasaba Federico ahí, uno de los organizadores de este festival. Y vamos llegando al final de esta pulseada radio que terminó apretadita. Opa. Como el este, cuando te lo tomás como para Barrio Aeropuerto, a eso de las 12 y media, una, que salen los pibes de la escuela. Así terminamos, apretadito. Bueno, un saludo ahí grande a Carlos Gassman, que no puede estar hoy, a Martín Luna, a Javier Sade, que estuvo haciendo apoyo ahí a logístico, a nuestro operador, al Rama, que le estuve, que hoy lo miré, lo cabecié todo el día, pobre. Marcelito Santillán, el director este. Nos vemos entonces el viernes, Marcelito, en la fiesta de hielo. Dale. En la fiesta de hielo, en el Club Sporting, nos encontramos ahí y bueno, y nos veremos la semana que viene también en este programa de la Pulseada Radio. Exactamente. Chau, chau. Chau, chau. ¡Opa!